Yo soy Miguel Sanz Alcántara y soy miembro de la Coordinadora 25 de Septiembre de Sevilla, que es la que ha promovido la movida de rodear el Congreso, rodear el Parlamento aquí en Sevilla. ¿Y qué te ha parecido el encuentro con los parlamentarios? ¿Has recibido al presidente de la Comisión de los ERE? Sí, nos ha recibido y ha sido una auténtica pérdida de tiempo, además de que nos ha hecho esperar muchísimo. Básicamente ha recibido una demanda que le hemos planteado por escrito, pero se escuda constantemente en que los recortes vienen de arriba, en que la Junta Andalucía tiene las manos atadas y que están trabajando para hacer las cosas, pero en realidad no nos ha dado absolutamente ningún tipo de solución. ¿Habéis quedado en volver a ver o algo por el estilo? No hemos quedado en nada. Ellos dicen que tramitarán el escrito que le hemos entregado, que presentarán en las comisiones correspondientes lo que le hemos dicho, pero básicamente ni se han comprometido a nada, no han expresado su buena voluntad, sus buenos deseos, pero no hay ningún compromiso por parte de la gente de Izquierda Unida que está en el gobierno. Y además, que esto es decirlo claramente, se escudan en que todo le viene de arriba, pero realmente no están sirviendo en nada el mandato por el que están ahí y por el que mucha gente les hemos votado. Entonces al final ha salido más decepcionado casi que has entrado, ¿no? Sí, tampoco me esperaba mucho porque era una cuestión bastante simbólica, pero la verdad que ha sido decepcionante porque no ha habido ninguna atención de nuestras demandas y ya está.